cuando me encuentro muy solo, me pongo a pensar en ellas. Si tuviera que elegirlas, yo me quedaría sin su amor. Me quedaré solito. Yo no sé qué hacer, si tengo que amar, si tengo que amar a una mujer. Fue mi corazón que se enamoró sin compasión. Yo no sé qué hacer, si tengo que amar, si tengo que amar a una mujer. Me quedaría sin su amor.